En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este jueves 3 de agosto de 2017, caluroso, como acaba de contarnos Vicente Bordonado. Vamos a refrescarlo con la última actualidad, la última hora del Elche Club de Fútbol, que no para ni en los despachos ni en los terrenos de juego. Te saludamos desde el 101.4, sintonizas con la radio del deporte. Esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol ha llegado a un acuerdo con el extremo diestro del Albacete, Iván Sánchez, de 24 años, para jugar de blanquiverde. Solo falta que el jugador y el club manchego lleguen a un acuerdo para rescindir su contrato. Jorge Cordero, director deportivo del Elche. Bueno, Iván Sánchez es una opción que tengo ahí, que la tengo por parte del Elche con el Albacete y con el jugador está cerrado, pero hay situaciones que no dependen de mí, como son los acuerdos entre jugador y su club, y a la espera estamos. Pues a la espera, veremos qué retrato robot nos hace el director deportivo de este futbolista que ocupará la penúltima de las fichas porque quedaría una libre. Y es que el director deportivo ha mostrado hoy su satisfacción con la plantilla que ha confeccionado en tiempo récord, aunque todavía faltarían un par de jugadores, un en teoría media punta y un lateral derecho con ficha sub-23. Bueno, yo creo que me queda algo. Todavía para cerrar la plantilla me quedan un par de cosas y también dependiendo del tema de que estábamos hablando antes del tema de Iván, que es un jugador que nos puede dar bastantes alternativas y también algo que estoy esperando en sub-23 y yo creo que con eso estaré contento. A día de hoy estoy muy contento porque prácticamente siempre lo he comentado aquí en todas las ruedas de prensa. Estamos firmando jugadores que realmente queremos y por eso estoy contento. Pero siempre, hasta que no cierre el mercado, estoy con la alerta por si sale algo que pueda mejorar la plantilla, como es lógico. Y bueno, vamos a esperar por si todavía podemos mejorarla un poquito más. Pero, insisto, es muy importante los buenos jugadores, pero mucho más importante el trabajo que está haciendo el míster ahora, que tener un buen equipo, que eso es mucho más importante en la segunda división. Y un Vicente Mir que ayer se mostró satisfecho en lo que él califica como el mejor partido hasta el momento, y es que los blanquiverdes superaron con nota su quinto test de pretemporada. Vencieron en el campo el Rubial al Águilas por 0-3, es decir, han marcado un parcial de 9-0, de 0-9 en los últimos dos partidos, eso sí, contra un rival de regional, el Vera, y uno de tercera, el Águilas. Benja volvió a ver puerta y marcó por partida doble, ya es el máximo goleador de la pretemporada. Provencio inauguró el marcador con un certero testarazo. Y debutó Guille Vallejo, el guardameta que ayer ya se hacía oficial su cesión por parte de la Cultural Leonesa para jugar en el Elche y ser la competencia de José Juan. Pues ayer los últimos 20 minutos los jugó él. Prácticamente no tuvo trabajo. El Elche controló perfectamente el partido. Y hoy ha sido presentado Manuel Sánchez, el futbolista que también, como el resto de jugadores, lleva ya entrenando un par de semanas, haciendo pretemporada, jugando cada vez más minutos. Y sobre todo destacamos que para él, para nada, ha dado un paso atrás de jugar en segunda A a hacerlo en segunda B. De hecho, él consiguió el ascenso en la 14-15 a segunda con el Huesca y en la 15-16 a Osasuna de Pamplona en primera consiguió el ascenso. Pues bien,

continuamos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, el Elche Club de Fútbol. Hoy ha presentado a Manuel Sánchez, aunque bueno, es un jugador que ya viene entrenando y jugando los partidos de pretemporada. Eso sí, ha sido uno de los últimos en llegar. Si nos da tiempo lo escuchamos luego, si no mañana. Vamos con el director deportivo, al que le preguntábamos por nombres propios. En primer lugar, precisamente por ayer se confirmó el fichaje de Guille Vallejo, el guardameta. Que ayer ya incluso tuvo sus primeros minutos en ese partido amistoso que el Elche venció 0-3 frente al Águilas. Y le preguntamos por Iván Sánchez, si el futbolista bueno, pues iba a recalar definitivamente en el Elche. Jorge Cordero. Cuando vine hablé con Jorge. Este no es Jorge Cordero, así que vamos a poner el corte precisamente en el que habla de Iván Sánchez. Sí, bueno, Iván Sánchez es una opción que tengo ahí, que la tengo por parte del Elche con el Albacete y con el jugador, está cerrado, pero hay situaciones que no dependen de mí, como son los acuerdos entre jugador y su club, y a la espera estamos. Por tanto, el acuerdo es total entre el Elche y el jugador, es total entre el Elche y el Albacete, y lo que falta, pues, lo que suele pasar en estos casos, que el futbolista lo que pretende es ese año de contrato que le queda, pues intentar, lógicamente, sacar el máximo de dinero, porque al fin y al cabo, con los nuevos dueños, precisamente Skyline, van a hacer otro proyecto y no van a contar con algunos o con muchos de los futbolistas que han conseguido el ascenso. De hecho, Iván Sánchez, jugador de 24 años, extremo derecho, fue una de las piezas claves en el ascenso del Albacete desde que llegó en la segunda vuelta procedente del Almería. Este futbolista, recordamos, se hizo en el Jaén, jugó en segunda B, luego 3 años en el filial del Atlético de Madrid, luego 3 años en el Almería, su mejor año en el filial del Almería en la 14-15, donde siendo extremo marcó 10 goles. Y bueno, pues la última temporada en el Almería, en la primera vuelta, el año pasado jugó 24 partidos en segunda, este año jugó 9 en la primera vuelta, decidió tener más minutos en el Albacete y bueno, pues acertó porque jugó 14 toda la segunda vuelta y bueno, pues su participación también en el playoff fue importante y consiguió el ascenso a segunda división. Le pedíamos a Jorge Cordero que nos definiese al futbolista Iván Sánchez. Iván Sánchez es un jugador que conozco como casi todo de hace tiempo. Es un jugador que te puede jugar en las 3 posiciones arriba, te puede jugar en banda derecha, te puede jugar en banda izquierda, te puede jugar detrás del punta. Es un jugador dinámico, un jugador con desequilibrio, un jugador que tiene buen golpeo de balón parado, es un jugador que tiene calidad para asociarse en los últimos metros. Y bueno, yo creo que dentro de lo que vamos buscando es una buena opción, pero reitero que ahora mismo no está cerrado. En el fútbol pasan muchísimas cosas. Puedo yo tener un acuerdo con el Albacete y con el jugador no ha llegado a un acuerdo con su club y que el jugador no venga. O sea, que no me gusta. Yo te digo las cualidades que tiene Iván, que son muy buenas y muchas para reforzarnos. Pero lo importante en Segunda División B es muy importante tener buenos jugadores, que los tenemos y que pueden venir más. Pero es mucho más importante tener un buen equipo, que es lo que estamos ahora. Evidentemente. Y con la llegada de Iván Sánchez quedaría una ficha libre. ¿Cuál es el perfil de ese futbolista que quiere Cordero? Decía a tu compañero, creo que el trabajo lo hemos hecho por adelantado en bastantes posiciones y ahora creo que sin dejar de lado el mercado como está en la actualidad, pero tener un poco de paciencia y saber cuál es el jugador que nos puede subir el nivel. Está claro que la posición, bueno, pues hay... Depende, es que todo depende. Ahora mismo es que depende de muchas cosas. Yo, el míster y yo vemos muchas cosas. Depende cómo estén los jugadores del filial, si nos van a sumar como uno más. Depende cómo hablaba con él del tema del mediocentro, si preferimos firmar a alguien ahí más o quedarnos con alguno del filial. Todo está un poco en el aire y también dependiendo mucho de la posibilidad que se nos ponga en el mercado. Igual nos viene en el mercado una posición que nos gusta muchísimo, oye, pues vamos a por ella. Pero también dependiendo de lo que nos salga en el mercado. Ahora mismo está todo un poco en el aire, siempre y cuando tenemos que mirar siempre lo que tenemos en casa. Se le preguntaba sobre la llegada del guardameta, de Guille Vallejo, qué había sucedido para que, bueno, pues en la Cultural, donde había conseguido el ascenso a Segunda División y había jugado 23 partidos, no se quedase, probase en el Guijuelo y finalmente tampoco cuajase en el Guijuelo. ¿Qué había sucedido? Bueno, yo ahí tampoco me meto en la negociación de la Cultural con el Guijuelo, lo que pasó. Yo creo que que no llegara a un acuerdo finalmente, como pasa muchísimas veces. Parece que está todo cerrado y al final siempre hay algún problema, pues como te estoy contando del tema. Hasta que las cosas no se firman y están cerradas, yo estaba tranquilo. Me pareció la opción de Guille Vallejo. Yo también pensé que había que se había ido cedido. Hablé con la cultural, no. Pues me fui a por él. Lo firmé, llegué a un acuerdo, hablé con el jugador, hablé con el representante, llegué a un acuerdo con la cultural. El tema con el Guijuelo es un problema entre la cultura y el Guijuelo que, oye, a mí me vino bien, pues ya está con nosotros. Y como digo, ayer ya tuvo sus primeros minutos. Se le preguntaba por la importancia de Soricaba, que en principio tendrá ficha sub-23. Que termine el mercado no hay nada seguro, pero para mí Soricaba y para el entrenador es un jugador muy importante en la plantilla. Y para nosotros es un delantero más que tiene que competir un puesto con Nino, con Lolo, con Benja. Y es uno más, no parte ni desde ni con menos posibilidades ni con más posibilidades. El míster puede poner al que crea conveniente y Sori es una opción clara para ser un jugador importante en el Elche. ¿Que puede pasar alguna cosa? Ahora mismo te puedo decir que no, porque con el míster y yo hablamos todos los días, Sori es un jugador importante para esta temporada para nosotros. Lo deja claro, por tanto, que independientemente que tenga ficha sub-23, es un jugador importante, lo ha dicho también Vicente Mir, al que ahora escucharemos, dejando claro que ni mira el DNI, ni mira la ficha, lo que mira es el rendimiento, y así tiene que ser, y en eso Vicente Mir, los que lo conocen saben que no se suele casar con nadie, ni mira este tipo de cosas. Le preguntamos también al director deportivo sobre Manuel Sánchez, el hombre presentado hoy. Es el único pivote defensivo, es decir, para que lo tengamos claro, en relación, por ejemplo, al año pasado, pues es el único Mandy que hay, es decir, el único futbolista de ese corte defensivo, aunque, bueno, pues bien es cierto que Gonzalo Verdú podría hacer esa función, aunque es más defensa central, pero bueno, si contamos a dos hombres por puesto, al menos a mí me faltaría ahí un sustituto para Manuel Sánchez, y eso es lo que le preguntábamos precisamente a Jorge Cordero. La opción de Verdú, que Verdú también es pivote defensivo, el 50% te hace las dos posiciones al 50%, tanto él puede jugar como central como pivote. Pero bueno, hay veces que está él, otras veces puede estar Verdú, otras veces podemos jugar sin pivote defensivo, hay muchas opciones. Aparte, nunca te olvides de los jugadores que de momento están, como Javi Llor, Samba, Bentic, que también son jugadores que te pueden dar una opción en el centro del campo. Por tanto, la siguiente pregunta ya casi tiene respuesta. La ficha que queda libre, si finalmente se hace lo de Iván Sánchez, ¿no sería para un pivote defensivo? A día de hoy no. No la pienso en esa posición. Pero puede cambiar. Mañana podemos jugar a un amistoso, el míster y yo pensar otra cosa, creer que necesitamos más en esa posición, pero a día de hoy no. Porque en esa posición, con Manolo, con Verdú, que también podría jugar ahí, con Provencio, con Diego Benito, con ahora mismo Javi Llor, Samba, Bentic, si vemos que necesitamos, pues igual lo haremos. Pero de momento no. Por tanto, despeja dudas Jorge Cordero, que deja claro que esa ficha que ahora mismo quedaría libre no sería para un pivote defensivo. Ahí están Provencio, Diego Benito, el propio Manuel Sánchez. Provencio es un hombre con más llegada, como por ejemplo en los últimos partidos. Ayer sobre todo se pudo ver, marcó un gol de cabeza, tuvo otra gran ocasión, es un centrocampista de fuerza pero también de llegada. Benito también es un jugador pues que puede actuar en esa posición o incluso más adelantado. Ya Lolo Pla es mucho más media punta. Es decir, que el único hombre específico defensivo centrocampista es Manuel Sánchez. Bien es cierto, insisto, que Gonzalo Verdú sí puede hacer esa función. La ha hecho en el Cartagena en ocasiones, pero bueno, no deja de ser, ya lo vimos el año pasado, un defensa central jugando en el medio campo. Algo que a mí particularmente nunca me ha terminado de convencer. Yo creo que cada uno, una cosa es un partido, de manera, singular, es decir, bueno, para este partido no tengo otro, voy a poner a un defensa en el centro del campo, pues para hacer ese trabajo defensivo de músculo, físico, etcétera. Bien, un partido, una excepción, pero lo normal es que el futbolista rinda mucho más en su puesto. Pero bueno, como bien ha dicho, ahí hay opciones del filial, si hay que echar mano, o incluso jugar sin pivote defensivo, porque el Elche, bueno, pues en segunda B va a jugar, lo han dicho todos, sobre todo los más importantes en esta faceta, que son el entrenador o director deportivo, va a jugar a

El Yeclano, equipo de tercera, empató a uno en los 90 minutos, aunque se llevó la eliminatoria, el trofeo en la tanda de penaltis. Y luego ya contra el Vera el equipo se destapó. Es cierto que era el rival de menor categoría, de regional preferente, venció 0-6. Y ayer contra el Águilas, un campo pequeño, la hierba no estaba nada bien, va a tener que acostumbrarse. No digo que vaya a ser la tónica habitual en segunda B, pero evidentemente no van a ser los campos de primera división, ni muchos ni siquiera de segunda. Y bueno, pues ayer venció 0-3 y además, de nuevo, pues dominando por completo el partido, con buenas sensaciones, en una buena primera parte, donde el técnico, bueno, pues puso a un equipo que, de nuevo, tiene pinta de parecerse al del comienzo de liga, aunque ahí pueden faltar uno, dos o hasta tres jugadores. Jugó José Juan en portería. En defensa probó con Adrián Jiménez, que es central, pero que puede jugar de lateral izquierdo. Yo creo que lo probó para verlo, porque de momento Peris va a ser el titular y no tiene la competencia de Edu Albácar, que hasta dentro de un mes o dos meses no va a estar. El resto, Golobar, Gonzalo Verdú, los dos centrales, y Tequio, lateral derecho, sí van a ser titulares al comienzo de liga. En el centro del campo, Manuel Sánchez como pivote defensivo y Provencio más como organizador. En las bandas, Collantes en la derecha, Diego Benito lo probó a la izquierda y arriba Lolo Pla y Benja. Bueno, pues destacar que la verdad es que todo el equipo estuvo francamente bien. El Águilas prácticamente no llegó en todo el partido. Collantes demostrando pues que el que tuvo retuvo a sus 34 años todavía con velocidad y con muy buena calidad en el golpeo, en esos centros de balón. También Provencio destacó con llegada, con gol. Benja, que desde luego demuestra que todo lo que le llega tiene la portería entre ceja y ceja. Bueno, se van viendo detalles, defensa expeditiva. En el minuto 23, gol de Provencio, de cabeza en un pase extraordinario con el exterior de Diego Benito desde la izquierda. Tuvo el Elche antes del 0-2 claras ocasiones de Benja, de Gonzalo Verdú, del propio Provencio. Y en el 44, Benja definió la base del palo ante la salida del portero, firmando el 0-2. En la segunda parte, pues entraron de salida Juanma Conesa en la portería, Liberto e Iván Calero. A los dos minutos llegó el 0-3, después de una buena jugada de Collantes, gol de Benja. Y luego, bueno, pues Mir a los 15 minutos ya cambiaba el resto del equipo. Entraban Óscar, Kiko, Samba, Benquit, Alberto, Leomar, Nino y Soricaba. En el minuto 25 debutaba Guille Vallejo bajo palos y bueno, pues con los cambios es normal, baja más el ritmo del partido, aunque bueno, pues Soricaba, Alberto Rubio tuvieron ocasiones claras, pero el marcador ya no se movió. 0-3, buenas sensaciones las que se lleva Vicente Mir. Sí, la verdad que las sensaciones han sido muy buenas. Yo creo que de toda la pretemporada ha sido el partido más completo, tanto la primera como la segunda, porque luego los chavales han salido, también han salido muy enchufados, han salido muy bien, hemos hecho una buena presión, el equipo ha estado entre líneas jugando bien, luego las líneas juntitas, hemos presionado. La verdad que estoy contento, creo que el trabajo se está viendo ya, se está empezando a ver, ellos se dan cuenta de que ya se acerca el primer partido de liga y bueno, y tiene que competir entre ellos, y al final pues bueno, creo que vamos a hacer un equipo que va a jugar bien al fútbol y al final conseguiremos lo que todos queremos, ¿no? Estar ahí peleando por estar arriba. Vicente, decías el otro día en Vera que todavía no tenías un once tipo, hoy te ha gustado más el equipo, ¿empiezas a perfilarlo? No, hoy ha sido un equipo, pero podía haber sido otro perfectamente. Es decir, que sí que es cierto que de los chavales son los que luego salen, pero del resto, a día de hoy, porque Nino puede ser un titular indiscutible en mi equipo, o Sori también. Es decir, que al final estamos trabajando con todos y el próximo partido, pues Nino tendrá 60 minutos, Sori tendrá 60 minutos y otros no lo tendrán. Es decir, que en un principio ya te digo que vuelvo a decir que no vais a ver la alineación del primer partido, no la vais a ver en ningún momento hasta el domingo o el sábado cuando se juegue. Vicente, un partido más, una prueba más hoy, la novedad, el tribote en esa primera parte. ¿Te ha convencido esa idea? Bueno, hemos jugado exactamente igual. Lo que pasa es que a Benito me gusta a mí que juegue en banda. Yo ya en el Murcia lo utilizaba en banda para venir por dentro. Es una forma de que bueno, que a mí me gusta que mis bandas se metan mucho por dentro, jueguen con muchísima libertad. y Benito lo sabe hacer y por lo tanto hoy ha jugado así, pero vamos a ver, el equipo ha jugado exactamente igual que siempre, no con a lo mejor con un extremo tan extremo, un jugador más que se mete por dentro como el Benito, pero ya te digo que el sistema prácticamente es el mismo. Pero mucho más suelto Provencio, ¿no?, para llegar también desde segunda línea. Sí, hoy ha llegado más, es decir, que bueno, se acercó más al área, ha tenido dos o tres ocasiones con llegada y eso es bueno porque bueno, el tener a Manolín también un poquito atrás, es que es el jugador más, digamos, más pivote defensivo, pues Provencio ha tenido más libertad para llegar arriba. Hay jugadores que tienen que tener un papel principal y hoy hemos visto hombres como Provencio, Collantes, el propio Benja, viendo cada vez más puerta. Eso es importante, ¿no? Bueno, sí, siempre es importante que los jugadores que se han firmado pues estén bien, ¿no? Pero para mí son todos importantes. Yo creo que todos los jugadores que tengo son importantes. Incluso los del filial me estaban causando muy buena impresión. Samba creo que está sensacional, Ismael, el mismo Alberto creo que está avanzando muchísimo. Es decir, que a día de hoy estoy contento con el equipo que tengo y vuelvo a decir que para mí son todos importantes. Collantes es importante, Nino es importante, Sori es importante, son todos importantes. Vicente, yo he vuelto a marcar Benja por partida doble. Eso más moral todavía para los delanteros. El otro día lo hacía en Vera y hoy de nuevo. Sí, estamos en pretemporada y está claro que los delanteros, pues bueno, lo que tienen que hacer es hacer goles porque les viene muy bien para empezar la liga con confianza. Y bueno, ya sabemos que Benja es un hombre gol. Tenemos dos o tres jugadores que son hombre gol. Y por lo tanto, pues bueno, en pretemporada se les tiene que ver también. Es decir, que yo contento de que entre, pero lo importante, vuelvo a decir, para mí no es el resultado. Yo creo que el resultado es lo de menos, es el juego que estamos haciendo. Y en ese aspecto, pues estoy contento. ¿Contento con el fichaje de Guillermo, que ha tenido ya sus primeros minutos? Claro que estoy contento. Es un futbolista que lo hemos visto, que ha tenido muchos partidos en la cultural. Es un portero que yo creo que bueno, nos va a dar mucho. Tenemos a José, que es un gran portero, pero siempre la portería tiene que estar bien cubierta por dos buenos porteros. Eso es así. Y luego Juanma tiene mi confianza de que va a estar ahí. Y si al final de los tres porteros, en noviembre, está mejor Juanma que los otros dos, jugará Juanma. Es decir, Juanma lo que tiene que hacer es jugar partidos en el filial, entrenar conmigo. Y a partir de ahí, pues veremos de los tres quién es el que se gana el sitio al final, ¿no? ¿Le tienes mucha fe a Juanma? Yo sí, le tengo fe porque lo hice debutar en su día. Creo que es un portero que tiene muy buenas condiciones, pero sí que es cierto que en estos dos años, pues bueno, yo creo que o ha trabajado poco o no ha jugado donde tenía que jugar y por eso, pues al día de hoy, pues está un poco verde para estar conmigo. Sino precisamente sobre Guillermo Vallejo, ¿qué es lo que os ha convencido? ¿Por qué Guillermo Vallejo? ¿Qué es lo que ha desinclinado la balanza? Bueno, pues nosotros estábamos buscando un portero sub-23, se nos han ofrecido muchísimos porteros sub-23, de hecho teníamos uno casi cerrado, pero al final salió este. Lo vimos, tanto el entrenador nuestro de porteros, Paco, como Óscar, como yo, estuvimos viéndolo, Jorge también. Y bueno, y luego los informes que te dan del portero, es un portero que sale jugando muy bien con balón, que tiene buena salida con balón, es un portero que ha jugado 25 partidos, ha estado a una altura grandísima en la cultural, y bueno, yo creo que es un portero de garantías para tenerlo en el Elche, en caso de que tenga que jugar. ¿Pero viene para competirle de tú a tú a José Juan, o José Juan lleva varios pasos por delante? En mi equipo tienen todos que competir, eso ya te lo digo yo, seguro. De hecho, en el Murcia yo llegué, había otro portero, estaba jugando Diego, que ya sabéis que era el portero titular del Murcia. El otro era el chaval del filial y al segundo partido estaba jugando el del filial. Es decir que, con eso te lo digo todo, es decir, conmigo todos tienen que competir, desde la portería hasta el número 11. Y el que no lo tenga claro, mal va encaminado, ya te lo digo yo. ¿Cómo, terminamos? La última por mi parte, ¿cómo va a llegar el equipo al 20 de agosto contra el Sabadell? Bueno, pues yo creo que lo que estamos intentando es que llegue lo mejor posible. Que llegue lo mejor posible, para eso estamos trabajando, para que, vuelvo a decir, por eso digo muchas veces que los resultados no lo importante, sino lo que vayamos trabajando, y yo espero que lleguemos a Sabadell pues, en las condiciones mejores para afrontar el primer partido de Liga. Vamos a llegar bien, sí o sí. Vamos a llegar bien, sí o sí, decía Vicente Mir anoche después de ese partido en Águilas. Un partido que todavía no tiene el día y la hora concreta. Sabemos que es el primer partido de Liga en la nueva Creu Alta. En segunda B lo normal es que se jueguen los domingos. Incluso algunos equipos pues jugarán domingo por la mañana. El Elche jugará lo normal domingo por las tardes. Alguien dijo, no sé dónde leí, que el Elche estaba viendo la posibilidad de solicitar jugar los domingos a las 12. No, porque está el mercadillo y no Esa opción ahora mismo el club no la contempla. Lo normal es que el Elche juegue sus partidos los domingos por la tarde. Muy pocos sábados, creo yo. Y viernes, evidentemente, nada. Segunda B, los clubes son los que eligen la hora y lo normal es que, como no hay televisiones, pues lo hagan por el bien de sus abonados para que puedan ver los partidos. Por tanto, lo normal, domingos, tarde, los partidos del Elche aquí en el Martínez Valero. Lo dejamos así. Mañana viernes volvemos con la actualidad del Elche Club de Fútbol. Y nada, deseo que paséis una feliz tarde, eso sí, al fresquito, mejor si podéis. Hasta luego, gracias. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.